Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud. Hace mucho tiempo, cuando ustedes no habían nacido aún, un niño que se llamaba Daniel, mientras miraba cómo se desplazaba un caracol en el fondo del jardín, le preguntó a su abuelo Luis Sepúlveda por qué los caracoles eran tan lentos. El abuelo le dijo que no tenía una respuesta en ese momento. Y le prometió que no sabía cuándo, pero que lo haría. Y por eso, un tiempo después, escribió esta historia que la abuela Tere adaptó para contárselas. En un prado, cercano a tu casa o a la mía, vivía una colonia de caracoles muy seguros. Ninguno de ellos había viajado hasta los lindes del prado, y mucho menos hasta la carretera de asfalto. Quizás por ello les parecía que el mejor lugar para vivir era aquel prado donde crecían abundantes plantas de diente de león. Algunos caracoles, los más viejos, llamaban al prado País del Diente de León, y consideraban su hogar a la frondosa planta de acanto que les ofrecía refugio. Bajo esas hojas pasaban gran parte del tiempo, ocultos a la mirada de los pájaros. Entre ellos se llamaban unos a otros simplemente con la palabra caracol. Sabían que eran lentos y silenciosos, muy lentos y muy silenciosos. Pero entre ellos había un caracol que deseaba conocer los motivos de aquella lentitud. El caracol que deseaba conocer los motivos de por qué era tan lento tampoco tenía nombre. Y eso le causaba una gran preocupación. Le parecía injusto no tener un nombre. Los demás le decían que las cosas estaban bien así y que no necesitaban más para ser felices. Pero él no cesaba de hacer preguntas acerca del porqué de la lentitud y de por qué no tenían nombres. Hasta que un caracol de los más viejos, que ya estaba bastante cansado de sus preguntas, le dijo: Vamos a ver. Somos lentos porque no sabemos dar saltos de langosta, ni volar como las mariposas. Y en cuanto a lo de los nombres, tenés que saber que solo los humanos son capaces de darles un nombre a las cosas y a los seres del prado. Basta ya de preguntas insensatas. Si insistís, te expulsaremos del prado. Entonces, el caracol que deseaba saber los motivos de la lentitud y quería tener un nombre, estiró su cuello, todo lo que pudo. Movió los cuernitos hasta mirarlos a todos y a todas, uno por uno. Y elevando el tono de su voz, dijo: Pues me iré, y regresaré solamente cuando sepa por qué somos tan lentos, y cuando tenga nombre. Y se fue, lenta, muy lentamente, hasta desaparecer tras las hierbas más altas del prado. Cuando la luz del día le dio paso a la oscuridad, y cuando las gotas de rocío reflejaban el brillo de las estrellas, decidió buscar un lugar seguro para pasar la noche. Alguna superficie lisa donde pegar su cuerpo y guardarse enseguida en el interior de su caparazón. Poco a poco avanzó hasta que encontró una piedra no muy alta, que le pareció un refugio estupendo. Trepó lentamente y al llegar a la cima, escogió el lugar más liso y se dispuso a dormir. Se durmió pensando que tener un nombre que solo fuese de él, un nombre que lo hiciera único e inconfundible, debía de ser formidable. Y lo despertó un movimiento casi imperceptible. Y oyó una voz que preguntaba: ¿Quién se ha subido encima? ¿Sos una piedra que habla? Soy una tortuga. ¿Y vos? Soy un caracol y me subí a ti para pasar la noche. ¿Me dejás? ¿Un caracol? Sí, podés quedarte, caracol. Vos y yo nos parecemos. ¿Por qué hablas así, de esa manera tan lenta? ¿Sos como yo, un ser lento? Hablo así, lentamente, porque tengo tiempo, mucho tiempo. Y con su lenta y parsimoniosa manera de hablar, como si buscara las palabras más precisas, le contó que también había sido un ser pequeño y temeroso, y que venía del olvido de los seres humanos. Entonces, habló de su llegada feliz a una casa en la que no faltaban hojas de lechuga, tomates y frutas jugosas. Unas crías de humanos la atendían, la mimaban y hasta le preparaban una camita de paja. Pero los humanos crecen y olvidan, suspiró la tortuga, y le contó cómo con el paso del tiempo los pequeños se convirtieron en jóvenes y más tarde en adultos, y después se fueron olvidando de mimarla y cuidarla hasta que la consideraron una molestia y la abandonaron en el prado. El caracol se entristeció y le preguntó si la podía acompañar. Contame primero qué buscas. Y el caracol le contó que deseaba conocer los motivos de su lentitud y también quería tener un nombre. Y le contó además que su pregunta y su deseo habían enojado a los otros caracoles, por lo que decidió marcharse hasta encontrar una respuesta. La tortuga le contó que cuando un humano hacía preguntas incómodas, lo llamaban rebelde. ¡Rebelde! ¡Me gusta ese nombre! Susurró el caracol. ¿Y a vos, alguna vez, los humanos te pusieron nombre? Sí, como nunca olvidaba el camino de ida y tampoco el de vuelta, me llamaron Memoria. Entonces, Memoria, ¿seguimos juntos? Preguntó el caracol. De acuerdo, rebelde, contestó la tortuga, y lo llevó hasta el límite del prado. Y se encontraron con una superficie oscura, densa, pegada al suelo, que tapaba el pasto y las flores silvestres. Más allá se veían seres humanos con gigantescas máquinas. La tortuga le contó que la franja oscura se llamaba calle o camino, que las máquinas, manejadas por los humanos, cubrían el prado de asfalto para hacer más caminos y luego casas. No sé lo que siento, pero no me gusta, susurró el caracol. Se llama miedo, rebelde. La tortuga dio media vuelta y con movimientos lentos, muy lentos, se internó en el prado. Le explicó que no había que temer al miedo, que un rebelde de verdad siente miedo, pero trata de vencerlo. Tengo que volver para contarles a los demás caracoles del peligro. La tortuga, masticando unas hojitas de trébol, le dijo que si él no fuera un caracol lento, de muy lento andar, tal vez nunca se habría encontrado con la tortuga. El caracol se fue muy contento porque su lentitud no solo había servido para conocerla, sino también para que le diera un nombre y para mostrarle el peligro que amenazaba al prado. —¡Gracias! ¡Siempre te llevaré conmigo, Memoria! —susurró el caracol. Y lenta, muy lentamente, emprendió el regreso. Durante el trayecto hacia la planta de acanto, el caracol se topó con unas hormigas y les contó del peligro de los humanos, la carretera de asfalto y las casas. Entonces todas empezaron a salir de inmediato del hormiguero, cargadas con hojitas, gotas de miel, semillas. —Muchas gracias, rebelde. Gracias a tu lentitud nos pudiste ver y avisar. Antes de que el sol acariciara el prado con sus últimos rayos, el caracol pudo alertar del peligro a los escarabajos. Y así fue como presurosos abandonaron su madriguera y se alejaron empujando bolitas de alimento en ordenada formación. No sin antes agradecerle por caminar despacio, ya que había podido verlos y avisarles. En su camino, lombrices, luciérnagas, orugas y ranas, y hasta los topos le agradecieron por su aviso y lentitud. Rebelde, el caracol, que ya tenía nombre y empezaba a conocer los motivos de su lentitud, estaba exhausto y decidió descansar. Al día siguiente, bajo las hojas del acanto, los caracoles, ajenos al peligro que acechaba, apenas volvieron las cabezas para mirar a Rebelde, que se estaba acercando. Rebelde avanzó despacio, muy despacio, hasta la acogedora sombra de las hojas del acanto, y les refirió el encuentro con la tortuga llamada Memoria, y todo lo que había visto, cómo los humanos invadían el prado y lo cubrían de una asfixiante capa negra que no permitía crecer a las hierbas y sólo provocaba tristeza. —Nunca abandonaremos nuestro lugar bajo el acanto. Nunca nos iremos del país del diente de león. Entonces Rebelde les habló de los otros seres del prado. Les dijo que las hormigas, los escarabajos, las lombrices, los topos y las ranas estaban abandonando el prado. Como todavía no le creían, los invitó a subir a una de las varas de la flor del acanto. Lenta, muy lentamente, fueron subiendo. Tardaron un tiempo inmesurable en llegar a la parte más alta de las varas. Y cuando todos orientaron los cuernecitos de los ojos hacia el extremo del prado, lo que vieron les llenó de angustia. ¡Oh, están muy cerca! Susurró el más viejo de los caracoles, y en su voz se percibió miedo. ¡Huyamos! ¡Huyamos! Exclamaron los caracoles, y lenta, muy lentamente, emprendieron el descenso. —Tenés razón. Aprendiste muchas cosas en tu viaje. Y por favor, guíanos para poder escapar. Antes de partir, dijiste que no regresarías hasta que tuvieras un nombre. ¿Lo conseguiste? Preguntó el más viejo de los caracoles. —Me llamo Rebelde. Ese es el nombre que me dio Memoria. Dejaremos el país del diente de león, pero encontraremos otro. Y poco a poco, muy poco a poco, con el dolor del adiós al hogar perdido, los caracoles empezaron a alejarse de la planta de acanto. Y lenta, muy lentamente, durante la noche, cruzaron la cinta de asfalto y entraron al bosque de castaños que estaba del otro lado, donde crecían unas apetitosas hojas de diente de león. Y lenta, muy lentamente, silenciosa, muy silenciosamente, como una estela de baba que brilla sobre la hierba, esta historia va pasando y una huella va dejando. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.